Muy buenas tardes, has entrado en La Casa de la Bomba. Un programa que se realiza desde Radio ELA y se redifunde desde otras radios libres de todo el estado. Y bueno, hoy tenemos un programa especial. Han venido en primer lugar la gente del colectivo Stride Edge Madrid, a los que les vamos a hacer unas preguntillas para que nos expliquen un poco lo que hace el colectivo. Y luego, por último, para acabar el programa, vendrá la gente de la Asamblea Antiespecista de Madrid para hacer su sección mensual. Pero antes vamos a comenzar con un temazo. Bueno, pues ya están aquí algunas de las gentes que forman parte del colectivo de Stride Edge Madrid. Bienvenidas, bienvenidos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos bien, a Radio ELA. Bueno, pues nada, estáis aquí una pequeña representación, imagino. Luego me contáis cuánta gente sois y demás. Pero bueno, estáis aquí cuatro compas de momento. Y nada, pues si alguien quiere abrir el... romper el hielo y comentar un poco cómo surgió el colectivo de Stride Edge Madrid. Vale, a ver, cuando surgió, yo por ejemplo vengo de Sudamérica, donde quizás el problema de las drogas es un poco más visible, dado que es donde por general suele producirse el mayor número de drogas, y aparte, la gente en Sudamérica, quieras o no, pues como que hemos visto mucho el tema de que la droga tiene una implicación pues social, hace mucho paramilitarismo, el fascismo en general se ha nutrido mucho de ello, entonces por lo tanto... muchos de nosotros hemos visto como familiares nuestros han sido desaparecidos, como barrios combativos, por así decirlo, se han transformado poco a poco en lugares de producción de droga. Por ejemplo, yo de pequeño pues siempre estoy muy expuesto en plan a pandillas, al problema de la producción de drogas. Entonces en ese momento pues te das cuenta de que quieras o no, algo afecta a nivel social, y entonces como que por eso creo que también en nivel Sudamérica es como que la militancia está un poco más activa. Entonces vine acá. Y por ejemplo, para mí el straight edge o el hardcore allí es como muy politizado, muy político, no solamente en Perú, sino en Chile, en Argentina. Y en ese sentido, cuando vine acá, el hardcore, por lo general, la escena que yo he visto era muy, muy, muy parecida a lo que es en Estados Unidos. Entonces como que no carecía mucho del contenido político en el cual yo estaba acostumbrado. Y por otra parte, la representación política pues estaba muy ligada al consumo desmedido de drogas. Entonces como que... Por mucho tiempo yo me sentí un poco fuera. Entonces con un compañero que ahora no está en el colectivo, me acuerdo que fue en 2013, sí, 2013 en abril, decidimos formar el colectivo. Y bueno, al principio éramos dos, ¿no? Entonces no vamos a pensar que íbamos a hacer algo grande. Pero luego poco a poco pues fuimos un poco debatiendo, siempre hemos intentado hacer cómo podríamos llegar y luego te uniste tú, creo, te uniste sí, yo, dale. Para octubre y tal, y ya poco a poco pues fuimos viendo que mucha gente, por ejemplo, yo me politicé a través del Straight Edge y mis compañeros eran anarquistas y conocieron el Straight Edge, entonces como que ya le dieron un poco de ese contexto, ¿no? Y ya, bueno, poco a poco pues se fue uniendo más gente y alrededor somos como unos, no sé, entre 12, 15 de vez en cuando y uh-huh. A veces se une más gente, pero por así decirlo, entre 12 y 15 y bueno, poco a poco le fuimos dando ese contexto político que era lo que veíamos que le faltaba un poco a la escena, que era carente sobre todo, o sea, escena hardcore hay, pero no una escena straight edge. Lo que sí también, por otra parte, había visto que la escena punk aquí en Madrid como que es muy, ¿sabes? Como que es un referente y algo que, por ejemplo, en mi país como que también está la escena punk y el hardcore. Entonces como que era como, aquí la escena punk es muy comprometida, ¿sabes? Como que es anarco-punk, ¿sabes? Entonces como que era como, aquí falta algo que tenemos que verlo. Y entonces poco a poco pues decidimos pues eso, no solamente verlo como una parte de lo musical ni de lo estético, sino como un contexto, pues darle un contexto político y a través de ello buscar pues fines más de transformación social. Y es como poco a poco hemos decidido pues nos asambleamos, generamos pues eso, propaganda, estamos traduciendo libros, documentales, buscamos información. Más que todo en el colectivo todos somos anarquistas o nos identificamos con el anarquismo, entonces pues darle una visión libertaria y ácrata al straight edge. Y es como poco a poco nos hemos ido estado moviendo. Muy interesante. Además hemos visto que es una idea que hacía mucha falta en Madrid, porque, bueno, en España en general, porque no tenía la fuerza que ha cobrado en otros países. Y vemos que es un problema que nos afecta directamente a nosotros y que vemos luego cómo es utilizado a nivel político por, ya podremos decir, sí, por el poder en muchos casos, por estados mismamente, cómo perfectamente puede ser introducido en una población para desmovilizar a la población revolucionaria, para meterla en varios conflictivos en los que no surge una conciencia en general. Entonces vemos como como las drogas que se tienen como algo tan inofensivo, como algo tan lúdico, empiezan a ser algo problemático, en el que las personas que consumen tienden a tranquilizarse un poco en el sentido revolucionario, en el que ya tienes una salida a que no es el romper con el sistema, sino puedes mantener tu día a día. Una forma de huir también del problema, ¿no? O sea, sí, en plan, claro, es como una evasión. Una evasión, ¿no? Y en ese sentido, creo que también hay una cosa que dejar claro, es que, por ejemplo, nosotros hemos tomado esta opción personal, ¿sabes? Es una opción personal, lo tomamos de forma como filosofía y también como ideología, parte de nuestra visión, aunque yo soy del paso del straight edge al anarquismo, la mayoría de mis compañeros nace desde una visión ácrata de fue al revés, ¿no? Uh-huh. Primero entonces como que vemos eso como un contexto, entonces por lo tanto nosotros no vamos a representar ninguna autoridad moral para decir a alguien qué debe hacer ni qué debe hacer, sino nosotros lo tomamos como vemos dentro de nuestro activismo político, como lo vemos beneficioso y tal, y propagamos unas ciertas ideas, como nosotros también propagamos el veganismo, que estamos muy unidos al veganismo. Eso os iba a preguntar, ¿no? Por ejemplo, que yo, documentándome un poco para haceros hoy la entrevistilla esta, veía en vuestro Twitter que poníais que sois un colectivo contra las drogas, el racismo, el especismo, la xenofobia, el consumismo, fascismo, machismo y transfobia. Vale, que bueno, pues toda esta serie de adjetivos que os definen un poco por aquello que estáis en contra, pero vamos, que sé que también sois un colectivo, vamos, o por lo menos por lo que yo he visto que hacéis, con ideas positivas, que estáis ahí haciendo un montón de cosas. Y bueno, tú ahora decías que también el tema del veganismo y así, y bueno, y vuestra definición como ácratas, entonces también lleváis el tema del veganismo como que os lo estáis currando bastante, ¿no? Porque yo por lo menos las jornadas que voy viendo que hacéis y tal, siempre hacéis un comedor, además bastante curraos. En este sentido, ¿cuál es vuestra inquietud? Nosotros vemos que son temas muy relacionados en general, que ya sea el consumo de drogas o el consumo de animales en general, tiene cosas negativas. Pues, por ejemplo, o sea, dentro del mismo straight edge se puede hacer una crítica de en las drogas, en que muchas son experimentadas en animales. Podemos ver cómo simplemente somos gente que no queremos causar sufrimiento con nuestros actos, uh-huh. que no queremos que derive nada de eso. Y por el contrario, queremos construir una cultura distinta en la que no haga falta destruirse a uno mismo ni destruir a otro ser o tener que esclavizarle. ¿Queréis añadir alguna cosita más que estabais ahí? Si no, no, ¿eh? Vale, bueno, pues si queréis ponemos un tema, porque os pedí que... Bueno, el StrayEdge, ahora iréis explicando un poco lo que es para vosotros concretamente, porque yo, la gente que he conocido que es Stride, la verdad es que cada uno y cada una tiene su visión personal al final, ¿no?, de esto. Pero bueno, está muy ligado a lo musical, ¿no?, que duda cabe. Entonces yo os pedí que si os apetecía traeros algún temita, alguna canción y así, y habéis traído algunas cosas. Entonces, ¿os parece que empecemos por un tema de nueva ética? De los dos que habéis traído, por ejemplo, ¿Declaración de guerra? Sí, esa está bien. Venga, pues esta gente de Nueva Ética, ¿queréis comentar algo del grupo? Sí, yo creo que en ese sentido Nueva Ética es como un poco, también un poco lo que nos inspiró, porque muchas de sus letras tienen un contexto pues de transformación social y de cambio político. Y vegano también. O sea. Y sobre todo el veganismo, una idea del concepto de veganismo que va muy ligado, o sea, en plan, creo que... A mí personalmente, no voy a hablar en nombre de todo el colectivo, pero personalmente es algo que a mí me implicó mucho para militar, ya no solamente como libertario, sino también como estrella. Venga, perfecto. Pues vamos con Nueva Ética, su tema Declaración de Guerra. Ahí vamos. Bueno, pues ahí estaban esta gente de Nueva Ética. Y bueno, pues nada, estaba antes de poner el tema del compa haciendo un poco su visión del StrayEdge, comentando cosas de veganismo y así. Y me gustaría un poco que, si queréis los demás que habéis venido, las demás, hacer un poco un comentario de para vosotras qué es el StrayEdge, porque bueno, como decíamos, esto tiene bastantes puntos de vista. Sí, bueno, pues para mí, por ejemplo, a nivel personal, el StrayEdge, yo me metí en el colectivo para mostrar un cambio el cambio de que normalmente no suelen ser chicas las que se meten en este movimiento, por así llamarlo de alguna manera, esta forma de vida. Y también quitar el cómo se ve lo que viene a ser el estilo hardcore, el rollo tan machista que lo han cogido todas, de que esto no es una moda. O sea, esto si de verdad te lo tomas en serio, te cambia la vida entera. Yo sí, tiene mucho que ver también con la música, y yo más que por música fue por una ideología. O sea, yo tenía poca idea de lo que era el Straight Edge y me fui documentando, y también fue por temas personales. Es más, yo sí consumía drogas, y esto no es, por ejemplo, decir no solamente no consumes drogas, sino llevas una actitud positiva, y ahí hay que seguir para adelante. Tu vida es eso, esa actitud positiva tiene que predominar ante todo tema, y también la lucha. O sea, no es simplemente como hace mucha gente de montar un grupo de música, pintarse unas X en las manos, ponerse una gorra y decir ya soy Straight Edge. Yo creo que esto es una actitud positiva, hay que llevarlo de una manera también política, no solamente pues eso, una moda. Yo creo que la militancia es muy importante. Buenas tardes, yo entré al colectivo en una charla sobre veganismo también, y conocí a gente que me identificaba bastante con ella, por no decir totalmente. Yo concibo el estrés como una declaración de guerra, por así decirlo, contra el consumo de drogas actual, un sistema que nos quiere someter para que no luchemos. Las drogas son antirrevolucionarias y se demuestra actualmente. Yo antes, pues generalmente no consumía, y lo que vi en el Estrellas fue que al disponer de una convicción, pues te sirve para no volver a caer en el consumo, ¿no? Y eso. Bueno, yo... Bueno, como verás, hablamos mucho de nuestras visiones personales, porque en verdad no hay unas reglas generales del Straight Edge. En verdad, lo único, o sea, lo básico que podríamos decir así de este ideario es el no consumo de drogas, de no fabricarlas, no, la no intoxicación. Claro, es lo que decíamos, el estilo de vida positivo. Pero la crítica en sí puede llegar a todos los niveles. O sea, ahí puede englobar más luchas, como por ejemplo hemos hecho Straight Edge Madrid, que por ejemplo esto se veía desde el principio, desde el nacimiento de este movimiento en los 70, que grupos que perfectamente, o sea, solamente hablaban sobre el no consumo de las drogas, vieron que la mayoría pues no les gustaba el maltrato animal, entonces introdujeron su pequeño granito de arena en estas ideas, que ya se habían desligado totalmente de la música. Uh-huh. Y habían empezado a formar casi un estilo de vida. Por eso, por ejemplo, yo a nivel personal, en mi vida, yo era una persona que, bueno, como muchos del colectivo y mucha gente, hemos consumido drogas, y bueno, mi vida principalmente se basaba en estudiar y toda la semana, y luego en el fin de semana pues lo típico, ¿no? Desmadrarte, irte, pues yo qué sé, te vas a beber a un botellón, ¿no? Sí, claro. Y bebía que no me, o sea, que mi vida estaba cobrando una rutina que no me gustaba, porque era de que me acordaba solamente de los momentos en los que estaba estudiando, y o sea, que era pues decir, el aburrimiento del día a día, y luego, o sea, pues que todo lo que representaba como mi diversión tenía que haber una sustancia de por medio. No concebía lo que era quedar con mis amigos y no estar con una cerveza en la mano, o ya que fuera con un porro o con lo que fuera. O sea, era siempre, necesitabas una excusa para quedar con tus amigos. Es como el gran catalizador social de actualmente. Sí, vamos, es una cosa súper cultural en este otros países. Y para mí fue muy importante encontrar estas ideas, que lo encontré justamente gracias a estas dos personas que habían empezado a crear el grupo. Yo me interesé, fui investigando sobre ello y me rompió mucho los esquemas. Y al principio pues decía, bueno, lo respeto, pero no es para mí. Uh-huh. Y como cuando introduces este tipo de ideas, surge, aunque no lo quieras, una crítica dentro de ti que te dice, joder, pues te hace cuestionarte tu manera de vivir, tus valores mismamente. Y es lo que luego tienes que tener como la valentía de decir, estás haciendo algo mal y es hora de un cambio. Muy guay. Oye, y una cosa, vosotros, claro, sois bastante jovencitos, sois jovencitas ahí, la gente que... Bueno, no. La gente que conozco de... Bueno, hay un poco de todo, ¿no? Pero es más que aparentamos menos edad, pero, por ejemplo, yo tengo 24, bueno, ¿sabes? Y sí, bueno, pues eso, oscila entre los 18 y los 26, nuestro, uh-huh, más o menos nuestro colectivo. A mí me da 27, mucha curiosidad 27. Pensar, como desde que se formó esto, ¿no? A finales de los 70 y así, uh-huh, el tema de... pues yo qué sé, el tema de las X en las manos, de todo eso, que queda en vosotros, que venís ahí tantos años después. O sea, ¿os sentís identificados con todo este tema? ¿Os mola? Yo creo que también tiene que ver un poco porque, o sea, esto nace del punk, ¿no? Y eso es algo que quizás se ha olvidado también porque es como en plan una reacción, o sea, nace del punk pero también es como una crítica al punk, al fin. Yo creo que también un poco de los avances a nivel, en general, en todo, sirve de la crítica y de la autocrítica. Y al fin y al cabo, pues, nace de esto de una autocrítica al punk, un poco al punk todo con una perspectiva negativa y tal. Y, pero bueno, al fin y al cabo lo que es eso, es inconformismo, porque aunque es verdad que ahora, claro, estamos un poco nerviosos y estamos todo, parecemos un poco, más que todo, no en el straight edge, sino en la parte militante e ideológica, parecemos un poco dogmáticos, pero... pero lo que sí es cierto que en el tema de straight edge somos como muy, o sea, quizás a nivel activista libertario, en la parte más libertaria sí somos un poco más estrictos en ello, pero en el tema de straight es como que, ¿sabes? Somos más abiertos, un poco más, ¿sabes? Y lo vimos en que, como dices tú, ¿no? O sea, hay una larga trayectoria y también ha habido una evolución, como todo, ¿no? Al principio la mayoría de bandas tenía una perspectiva totalmente de cambio social, ¿sabes? Muchas de las letras de Minor Threat, o sea, hablaban de, ¿sabes? De cambios sociales. Y, pero poco a poco, pues, fue decayendo y finalmente terminó cambiando lo que es la estética, ¿no? Y es algo que, como dices tú, ¿no? O sea, ha pasado toda esa historia y como casi todos los movimientos, por ejemplo, el punk también poco a poco está haciendo parte del capitalismo y muchas cosas, ¿no? Y poco a poco terminó pasando con el hardcore y obviamente con el straight edge. O sea, hay mucha gente que conozco que es straight edge y que es súper consumista, súper capitalista y... Yeah. Como que cada vez que me hablaban era como, tú eres straight edge, pero si solamente no drogarse y tal, y la mayoría de gente que conozco es muy consumista, ¿sabes? Y era como, sí, pero yo nací en otra escena, ¿sabes? Yeah. Yo me cultivaba en otra escena y era algo porque lo que intentábamos crear acá. Y bueno, es como dices tú, ¿no? O sea, llevamos un momento de decir, vale, ha pasado esta crítica y obviamente vamos a tener que hacer otra autocrítica a esto para darle un avance, y es lo que intentamos, ¿no? Que toda esa actitud positiva, toda esa actitud mental positiva, todos esos cambios de liberación personal, de liberación de veganismo y todas esas cosas, no tienen que quedarse simplemente en palabras y estéticas, sino que tienen que dar un paso más, y como hemos decidido, pues eso, llevarlo un paso más. Y... Muy bien. No, está guay porque como que tenéis una, no sé, como que unas ideas muy completas, ¿no? Que es verdad que hay una escala de grises entera en la gente straight edge, uh-huh, pero vosotros como que tenéis ahí una política, pues eso, de veganismo, no sé qué, muy muy amplia, ¿no? Oye, una pregunta. ¿Visteis el docu este de Edge, The Movie? Sí. yo no. Yo sí. ¿Alguien ¿Sí? ¿Qué dices? ¿Te moló? Hay algunas cosas que, por ejemplo, no... ¿sabes? A mí me gustó un montón, ¿eh? Y hay, yo qué sé, pues, el Ian McKay, la verdad que de todo lo... Sí, ¿no? Tiene unas ideas muy buenas. Sí, pero, por ejemplo, no sé, el de Gifts of Today. Sí, el de Gifts of Today. Gifts of Today, perdón. Pues no me... No sé, no iba mucho. Porque hay una cosa muy curiosa del de straight edge, que es, por ejemplo, hay como una especie de, por así llamarlo, tres ramas, ¿no? Está la rama un poco más positiva, que siempre tiene su máxima representación, o lo más extremo podría ser lo Hare Krishna, uh-huh, y por otra parte está la rama hardline, ¿sabes? Que roza un poco el fascismo y el machismo, y es como súper... Sí, o sea, hay peña que incluso los que son pro-life ahí, que están en contra del aborto, sí, y así... Sí. Y eso conlleva un montón de ideas profascistas que al fin y al cabo pues como que chocan con nosotros, y por otra parte está la parte militante que sí es verdad que lo suelen tocar, ¿no? Porque te toca un poco más a la peña activista, ¿no? por ejemplo, no sé, piña que muy cercana al anarquismo, al fin y al cabo, nace del punk anarquista, ¿no? Es algo que no sé, que lo veo muy importante. Y nosotros remarcamos tanto la actitud positiva, no solamente, bueno, claro, por romper con estas ideas, pero porque desde su mismo nacimiento estas ideas tenían ese fundamento. No sé, la vida del joven en los 70, bueno, era drogas, sexo y rock and roll. O sea, y claro, podía... El panorama era que o te drogabas o no valías nada, o bueno, era el círculo de desenfreno total por el mismo desencanto hacia la vida. Entonces, estos primeros grupos que empezaron a tener esta crítica vieron que hacía falta realmente un cambio de mentalidad en los jóvenes y en la gente en general, que debíamos crear en vez de destruirnos, de una crítica que estuviera presente en el sistema y no casi como en el entorno en general, en el mundo, de que se quedara en la nada. No hay futuro, pues pues vivimos el presente hasta morir. Claro, también tiene que ver un poco también como que eran chavales pobres muchos, algunos marginales, ¿no? Y quieras o no, pues era como en plan, se veían como un poco del despojo de la sociedad, ¿no? Y entonces como era como en plan, no voy a terminar, ¿sabes? Autodestruyéndome para propósito de la sociedad, entonces combato a la sociedad de una forma ya sea individual o como lo tomaron algunos de otra perspectiva. Oye, vamos a hacer otra pausita musical, ¿vale? Ya que habéis traído estos temas. ¿Ponemos ahora Declaración de Guerra? ¿Os parece? ¿Habéis traído un tema que se llama Sigue Así? Es que es muy importante también una cosa que declarar, que Declaración de Guerra creo que es uno de los, por así decirlo, de que nos inspira mucho por el tema del tema político que están teniendo. Por ejemplo, Declaración de Guerra está muy involucrado en el tema mapuche en Chile. Ellos son de Chile, ¿eh? Sí, son de Chile. Uh-huh. No confundir con la canción Nueva Ética, que tiene el mismo título, son una banda. Ajá. Vale, estamos hablando de Declaración de Guerra, ¿no? Sí. Vale, grupo. Genial. Bueno, pues nada, vamos ahí con Declaración de Guerra, el temazo este. Bueno, ahí estaba en declaración de guerra. Que como se nota que sois de la nueva escuela, ¿eh? Que os molan las cosas ahí un poco más metaleras. Bueno, pues nada, por bajar un poco los pies a la tierra, en plan de hablar un poco más de las cosas prácticas, ¿qué os parece si me contáis así un poco actividades que hagáis? O me habíais dicho antes que funcionabais de forma asamblearia y así. Venga, contarme un poco el día a día del colectivo. Pues, no sé, hacemos charlas, ponemos también proyecciones, conciertos. Sí, en general estamos realizando un documental ahora mismo. ¿Estáis haciendo vosotros un documental? Sí, sí, estamos. Bueno, ahí tenemos un. Producción, ayudando en la producción, es distinto. Tenemos un compañero que sabe mucho de esto y le apetecía mucho lanzar esto, pues entonces. ¿Pero sobre el Strayed o...? No, en realidad es un poco sobre el tema de las drogas, cómo influyó, porque por ejemplo aquí en Madrid estaba Madres contra las Drogas, ¿no? Uh-huh. Y también funciona de forma un poco asamblearia y como que hubo un poco el tema de hay un problema en las drogas, gente, pues de forma de acción directa, pues toma esa perspectiva de hacer las cosas. Entonces por eso un poco repetimos, ¿no?, ese tema. Y nada, y bueno, un poco añadiendo el tema, pues eso, estamos, no sé, la mayoría aparte pues practica algún que otro deporte, a veces practicamos parkour o no sé, sí, artes marciales en general. Somos muy muy informales entre nosotros, en verdad, las asambleas. Sí, la verdad es que sí. O sea, hacemos muchísimas bromas entre nosotros, nos gusta mucho ser cercanos entre, o sea, para notar en sí como esa cercanía que ha creado la misma militancia, que antes era como mucho más serio cuando uh-huh. nos conocimos. Wow. Pero bueno, algunos que ya nos conocíamos ya teníamos más afinidad, pero sí vemos como que se crea unos lazos afectivos del mismo compartir de ideas. Vamos, se podría decir que sois un grupo de afinidad, ¿no? Compartir muchas cosas al final. Sí, en verdad, sí. Y... muy bien. Oye, y hablando de las actividades, el día 7 hacéis una cosa, ¿no? Una jornada. Sí, en realidad en febrero, la 13-14, nos dejó el local los fines de semana porque vamos a hacer una jornada sobre fascismo, o sea, cómo ha involucrado, porque al fin y al cabo las drogas también nutrieron mucho el fascismo en Sudamérica. Y el 7 vamos a dar un concierto para todas las edades y, bueno, libre de drogas y de humos y tal. Por lo que he visto en el cartel, primero hacéis un comedor también y va a haber algo de... ¿Vais a proyectar algo también ese día? Sí, vamos a proyectar sobre la situación del antifascismo en Suecia y justo ahí es curiosidad porque también hay peña straight edge en el tema político y en el del antifascismo y hay un preso político, pues eso, que es por temas antifascistas, en plan que es vegano, straight edge, entonces como un poco hablar de su situación y tocar un poco el tema del antifascismo en Suecia. Uh-huh. Ah, muy bien. Y por lo que he visto, la trayectoria que lleváis, ¿soléis hacer las actividades más bien en centros sociales ocupados y así o un poco de todo? Hombre, nos gusta sobre todo darle importancia a los centros sociales porque nos parecen como centros en los que hay en general muchas actividades, muchas, o sea, son centros de, en general, de difusión de muchas ideas, de los que deben como acercarse a la gente y o sea, hacer actividades en ellos. Nos parece mucho más positivo que, por ejemplo, no sé, no, realmente creo que en ningún momento nos hemos llegado a debatir como de hacerlo en algún edificio oficial o tal, pero no creo que estuviéramos todos muy de acuerdo. Sí, también tiene que ver un poco con cómo somos nosotros, porque por ejemplo hay unos compañeros que están en Getafe uh-huh. y que muchas veces han tenido un poco del trabajo, por ejemplo, dan clases gratuitas sobre batería, plan, ¿sabes? Tienen pues un poco de trabajo social y es una cosa que cómo llegamos a contactar con ellos y también, por una parte, también varias veces les han dicho que se van a asociación uh-huh. y en ese tema como que no querían participar y creo que fue eso un poco también el tema de que nos unió mucho a nosotros, de mantenerse fuera del sistema y no participar, ¿sabes? No participar dentro de este sistema. Y a través de lo que es acción directa, el juntarte, hacerlo tú mismo, ¿sabes? Algo que hereda del punk. Sí, son muy autogestionarios estos, son de diversión sin drogas, una gente espectacular. Bueno, bueno, ahora que habléis de diversión sin drogas, eso os iba a preguntar, que cómo veis la escena por aquí, por Madrid, el rollo de Strayed, bueno, grupos, música que os mole, que os motive. Bueno, la escena en España hasta hace poquísimo en general casi ni existía, en verdad. Lo que existía era mucho, o sea, mucha escena hardcore, mucho, pero muy muy muy ligada al consumismo, o sea, al tener pues la estética hardcore, a ir a todos los conciertos, pero en verdad no tenían como una crítica política. Hombre, pero en el estado ha habido un montón de grupos pues del anarcopunk y también ha habido strides, ¿no? Así más hardcore. Sí, estaba pensando yo en el hardcore, así como más. Por ejemplo, en Barcelona, Constrict, que está bien. Y luego también, por ejemplo, por ejemplo, Diversión sin Drogas no se considera en straight edge, pero bueno, ya tiene una crítica implícita a las drogas, el tema del trabajo que están haciendo, ¿sabes? Como que no simplemente se han quedado en una banda y ya está, sino que tiene un trabajo social de por medio, ¿sabes? Como que están como una alternativa al ocio dentro de la gente joven de la zona en la cual se está moviendo. Porque claro, ellos son más bien de la zona de Getafe, ¿no tienen mucho que ver con vosotros o sí? Bueno, solamente creo que uno está un poco, no milita activamente, pero como que siempre está. Hay colegueo y coopera tal. Coopera con nosotros para hacer sacar muchas cosas. Claro, claro. Y en ese tema, pues como que lo vimos. Aparte, luego salió una nueva banda que es el Squinkle, que sí, la verdad es que está bien. Creo que tres, salvo uno, o creo que todos son straight edge, no se definen como straight edge, pero tiene más de lo que nos mola, ¿sabes? Hardcore punk y tal. Y eso sería así un poco todo lo que más os motiva, en plan, o sea, claro, habéis dicho justo los que son straight edge, pero no sé, con respecto al resto de la escena más hardcore, punk y eso, que os sentís muy poco identificados hasta el punto de que os molan mucho, ¿o qué? Yo te podría decir, por ejemplo, que no, o sea, sí que sé que hay grupos que comparten estas ideas, que tienen pues algún componente que tiene esta ideología. Pero justo ahora que me has hecho acordar, por ejemplo, en el sur, Poder de Cambiar, creo que a mí personalmente me mola muchísimo el rollo que tienen y tal. Sí, yo creo que sí podría decirse que está dentro de lo que, no sé si lo has escuchado tú. Sí, creo que sí. Más old school y tal, y como que es un rollete muy, muy genial, y aparte súper positivo el tema, y aparte con letras ácratas, creo que poder cambiar esa, creo que es, a mí personalmente, no sé los demás. Eso, si alguien más quiere decir alguna cosita, si no. Bueno, de todas formas, mira, por cambiar un poco de tema, fuera de micros, aquí hoy solo ha venido una chavala, estáis tres chicos y una chica. Y bueno, fuera de micros, estabas comentando un poco también el tema del feminismo, el machismo en el hardcore y así. No sé si te apetece comentar un poco tus impresiones personales en cuanto a este tema. Sí, básicamente es eso que dije anteriormente, de cómo se toman las chicas el straight edge como si fuese simplemente una moda en el que ir tatuada, ponerte pantalones cortos, hacerte 1000 fotos y subirlas. O sea, es como ser parte del decorado más. O sea, por ejemplo, ¿tú crees que existe ese fenómeno, pues, dentro de la escena de straight edge? Totalmente. Ah, sí. Por desgracia, sí. Y por eso yo quiero romper con eso. Ya. Mientras esté en la mano. Y que hay más chavalas, ¿no? En vuestro colectivo, ¿no? Sí, hay tres. Sí, hay tres, pues así. Bueno, está guay. Pero bueno, es básicamente eso, que muchas chicas tampoco se plantean mucho el tema de militar y demás, por básicamente por comodidad, por el cómo nos han enseñado a estar, ¿cómo decir?, acomodada con lo que tenemos y consumir y ya está. Ya, o sea, ya, supongo que también asociado a los típicos micromachismos que se suelen observar, ¿no? De pues que normalmente a las chicas les educan un poco más para el plano interior, no sé qué, y que como que en el foro exterior como que está hecho más, bueno, no sé, que parece que nos educan un poco para eso, ¿no? También el tema de las drogas, que muchas veces se usan para intentar que llevarse a una chica a la cama, el cuántos abusos han ocurrido por culpa de las drogas, cuánta gente ha usado drogas para ello. O sea, creo que también es una crítica a las drogas en ese sentido. Muy bien. Y, por ejemplo, las tres chavalas que hay en el colectivo, ¿hacéis algo específico así de género o es en plan un poco el colectivo en general el que trata de forma conjunta todo esto? Hombre, solemos ser nosotras. yo creo que las cosas de en plan feminista y demás para nosotras. O sea, creo que en ese sentido los chicos sí pueden estar a favor, pero ahí lo veo yo que se deben quedar un poco aparte. ¿Os sentís más cómodas? Sí. Muy bien. Bueno, pues básicamente yo por mi parte os he preguntado todo lo que me apetecía preguntaros hoy. ¿Se os queda algo que queréis comentar? No sé, creo que hemos dicho todo, ¿no? Vale, pues bueno, pues nada, simplemente deciros que muchas gracias por haber venido hoy, que sigáis haciendo cositas que son muy interesantes. Muchas gracias a vosotros. Y ya nos iréis diciendo los eventos para ir publicitándolos por aquí también. Ah, sí, un evento que va a pasar. ¿Más cosas, aparte de lo del 7? Sí, sí. Venga, cuenta. Claro, como el 30 de abril cumplimos 2 años. El 30 de abril, perdón, digo en abril. En abril aún no sabemos muy bien la fecha, pero dado que es muy curioso porque poco a poco, en plan, como que aquí hemos sido como un poco marginales dentro de, por ejemplo, hemos tenido contacto con Italia, con Chile, con Argentina, con Brasil, con Alemania. Berlín Straight Edge también tiene un componente político muy, muy fuerte, con Rusia, ¿sabes? Con Rusia, que tiene un componente, más que todo el sector anarcosindical tiene un componente de Straight Edge muy fuerte que hemos visto. Como poco a poco hemos ido tomando contacto y con Polonia, y justamente por apoyar y tal, y contamos un poco las cosas, y va a venir, creo que nos va a apoyar una banda alemana y una banda polaca, pero bueno, eso aún estamos viendo para, creo que para el 10 de abril, aún no lo sabemos y tal. O sea, que tenéis un poco de contacto con colectivos extraídos de otros puntos, también de otros puntos del estado. Sí, justamente. Sí. O sea, yo personalmente quería hablar sobre ello y nos sentimos muy orgullosos en general de la gente que ha tomado la iniciativa en cada comunidad y ha creado su propio movimiento. O sea, sí, en Madrid fuimos los primeros en crear como estos colectivos políticos, pero luego empezaron a surgir también, por ejemplo, en Euskal Herria, en Segovia, Valencia. En Canarias, en Valencia, en Galicia también. Y nos gusta mucho, también nos apoyan mucho, hablamos con ellos, mantenemos el contacto y... La Peña Sevilla también, la Peña claro, Sevilla. Claro, sí, y mandarles un saludo enorme a ellos. Ole. Que mantengan la lucha. Bueno, pues nada, eso, gente, lo dicho, que muchas gracias por venir. Y eso, hasta la próxima. Y gracias. Nada, voy a poner un temazo de Teen Idols que se llama Sneakers, de su EP Minor Disturbance. Y mientras tanto, vamos a preparar, porque vamos a cambiar los asientos, el juego de las sillas, y viene la compa de la Asamblea Antiespecista de Madrid para hacer la sección musical. Venga, ahí vamos con Teen Idols. We'll be right back. Bueno, pues aquí seguimos en la Casa de la Bomba, en Radio Vela, y vamos a empezar con la sección Frecuencia Animal de la Asamblea Antiespecista de Madrid. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Bienvenida. Muchas gracias. Bueno, pues nada, el micro es todo tuyo, así que cuéntanos qué te has preparado hoy para las gentes que nos están escuchando. Pues bueno, hoy tenemos un programa bastante especial. Nos uh-huh. vamos a mover un poquito lejos, unos 10.000 kilómetros. ¡Jope! Nos vamos al otro hemisferio. Uh-huh. Y bueno, queremos contaros un poquillo sobre activismo en la ciudad de Buenos Aires. ¡Ah, qué guay! Y también vamos a hablar un poco de Montevideo, en Uruguay. Perfecto. Bueno, he tenido la oportunidad de compartir con compañeras de allí, bueno, sobre todo el activismo de liberación animal. Entonces quería un poco pues compartir cómo esta lucha, ¿no?, traspasa las fronteras y cómo de lo que se está haciendo a tanta distancia en realidad podemos, yo creo, enriquecernos un montón y conocer y retroalimentar, ¿no?, las luchas. Qué bien. ¿Hay mucha cosa o qué por ahí de liberación animal? Bueno, sí, yo creo que un montón. Yo sí, no me esperaba tanto, la verdad. Llegué y para bien, como un montón de grupos, un montón de activismo diferente y sí, mucha potencia y muchas ganas, sobre todo, yo creo, que es lo importante. Claro, mucha motivación. Bueno, sí, sí. Pues venga, cuéntanos. Pues bueno, en la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, que también hay que aclarar que es una ciudad enorme, uh-huh. hay un montón de grupos que luchan por la liberación animal de manera diferente. Pues, por ejemplo, con un enfoque igual más al tema de la difusión del veganismo como alimentación, hay bastantes grupos, ¿no?, que intentan como popularizar esta dieta, por decirlo de alguna manera, ¿no?, centrada en la alimentación, uh-huh. pero entendido como un, digamos, una forma de defender a los demás animales y de ser coherentes, ¿no?, con su liberación. Entonces es interesante cómo la mayoría de los grupos tienen una óptica muy abolicionista, siempre como centrándose en la cuestión del sujeto, o sea, de derechos y del sujeto que merece respeto, ¿no?, como reformas en su explotación, digamos, ¿no? ¿Ah, sí? Joder, qué sorpresa tan agradable. Sí, sí, muy agradable. Y bueno, también hay otros grupos que quizás están más en el entorno libertario, ¿no?, con los que igual he tenido más contacto, que entienden la liberación animal también de una manera muy amplia, ¿no?, vinculada pues a la liberación de la tierra, digamos. Por ejemplo, las luchas contra Monsanto, que son como hiperpotentes en Argentina porque está al lado, ¿no? Claro. Todo el tema está, les viene encima. Y como pues eso lo entienden vinculado no solo a las posibles enfermedades que puedan tener, yo qué sé, las personas que están cerca de esos cultivos y demás o que trabajan ahí, sino también como el propio deterioro del medio, eso como afecta a la vida de los animales. O sea, como una manera muy global, ¿no?, uh-huh. de vincular las luchas y de entenderlo pues también como contra la autoridad, contra el capitalismo en cuanto al monopolio económico. Y bueno, y también como esta lucha, esta concepción de liberación animal como abierta y amplia, se vincula a la vez con luchas anticarcelarias, por ejemplo, o luchas feministas tipo, o sea, como un feminismo más queer, más trans, ¿no?, que uh-huh, podría estar aquí, joder, en Madrid, esto. Que igual en Madrid como que en el ámbito académico incluso existe esto o está más teorizado. Sí. Pero allí, por ejemplo, no es nada hegemónico ese tipo de feminismo y entonces es interesante cómo en estos grupos de base y asambleas y demás se genera, ¿no? Es súper interesante. Sí, la verdad es que es muy, muy... Has venido encantada. Yo, la verdad, estoy feliz. Y bueno, quería específicamente, he pensado en hablaros de la lucha contra el zoológico porque me ha llamado muchísimo la atención cómo en diferentes zoológicos de, bueno, en el caso de Buenos Aires y también de los compañeros de Villa Dolores, el zoológico de Villa Dolores en Montevideo, en Uruguay, de cómo, bueno, se ha focalizado muchísimo en esa lucha, ¿no?, específica, que, bueno, creo que nos puede aportar un montón a las que estamos aquí, ya, digamos, luchando también por la liberación de los demás animales y cómo también... bueno, pues eso, la creatividad y la innovación que supone para mí, por lo menos, conocer algunas formas que tienen de activar así. Ah, qué guay, ¿nos vas a contar algunas de las formas? Sí, os voy a contar un poco. Fenomenal. Por ejemplo, en Buenos Aires, que yo conozca, hay como tres zoológicos contra los que se está luchando activamente. Uno, por ejemplo, es el de Palermo, que estaría como en la capital, en el centro, es el típico al que van todos los turistas y demás. Uh-huh. Luego hay otro que es el de La Plata, que es como otra, dentro de Buenos Aires, fuera de capital, ¿no? Igual que Florencio Varela, que es otro que está como en un barrio del sur del conurbano bonaerense. Y bueno, en los tres se están haciendo, o sea, hay como pautas comunes, tipo difusión, volanteadas, como dicen ellos, ¿no? O sea, difusión en la calle, murales, un montón de pintadas y carteles. Y luego, por ejemplo, en Palermo hacen como rodeos a todo el zoológico, o sea, se pone un montón de gente rodeando el zoo, de manera uh-huh. que cuando cualquier persona que intente acceder o que simplemente localice ese edificio, vea a alguien con una pancarta, ¿no?, protesta de lo que es el zoo, de que es una cárcel. Uh-huh. Luego en Varela, por ejemplo, que igual es con el que más cercanía he tenido, o sea, con esa lucha, hay, por ejemplo, a ver, lo que más, a ver, o sea, lo que más me llama la atención es como la cercanía y cómo se ha propuesto la estrategia de una manera cercana al pueblo, barrio más bien, ¿no? Porque está como, es un zoo dentro de un barrio del sur del conurbano, ¿no? Como que es un poco, no tiene mucho sentido porque ni siquiera la gente de ese barrio va a visitarlo, a veces ni siquiera como que podrían pagar la entrada, como que no tiene mucho sentido. ¿Eso del conurbano que es como sería aquí, por ejemplo, un Móstoles o algo así? Algo así, pero mucho más lejos, a nivel físico. Uh-huh. Y se nota como mucho más el nivel, o sea, cómo cambia lo que es la ciudad, el transporte mismo, cuando vas saliendo de Buenos Aires. Uh-huh. Y bueno, en ese sentido, también eso, la estructura, la arquitectura, pero sí, es como un Móstoles podría ser. Uh-huh. Y luego, bueno, ellos, por ejemplo, han hecho chocolatada vegana hicieron para niños en una plaza, Plaza Mailing, que es como una plaza que está cerca del pueblo. Lo hicieron por el Día del Niño y salían como todos los niños a la plaza y compartían así pues torta, tipo torta que es tarta aquí, chocolate, y como hacían juegos, llevaron tipo un mago así, y como eso también daba la oportunidad de continuar algo que habían empezado, que era como hablar con las familias, con la gente del barrio, y preguntarles qué opinaban del zoo, de que existiera, de que estuviera ahí, del encierro de los animales. Y es sorprendente porque mucha gente ni siquiera se lo había planteado. Claro. Y cómo muchas veces pues, o sea, se han dado cuenta de que, aparte de la empatía animal, que igual ni se la habían planteado, cómo ese espacio, o sea, todo el espacio que ocupa el zoológico podría ser algo productivo para ellos, tipo un espacio comunitario o un lugar que ellos pudieran aprovechar de alguna manera. Uh-huh. Y en realidad estaba siendo todo lo contrario, ¿no? Un sitio que a veces les generaba miedo porque veían tipo a los tigres o incluso tenía malos olores, ¿no? Y cosas como desagradables. Entonces, como también ese plantear esa lucha de una manera un poco más amplia, total, ¿no? Como la gente puede entender, por un lado, la opresión animal y a la vez también entender que ese espacio no está generando ningún nada positivo para uh-huh. sus vidas tampoco. Uh-huh. Y bueno, pues también voy a contar un poco cómo hacen un montón de marchas y bloqueos a la entrada del zoológico, y hace poco, en una de las últimas que hicieron, hubo una represión brutal. Les enviaron una patota, lo llaman allí, que es como una banda, un grupo violento, que bueno, básicamente les agrede verbal y físicamente, pero, y bueno, suele estar o financiado por la policía, mandado por la policía, o en este caso, consideran que ha sido el jefe del zoológico, que les ha mandado para reprimirles directamente. Un grupo de matones ahí. Sí, así, literalmente es un grupo de matones. Sí, sí. Y nada, y como eso también ha pasado en La Plata, por ejemplo, que están un poco en la misma lucha. Y bueno, de hecho hay un vídeo que, bueno, lo quería decir por si alguien lo quiere ver. Muy bien. Se llama Por el cierre del zoológico de Varela y está en la plataforma Vimeo. Ahí lo podéis encontrar. Vale, genial. De todas formas, lo pondré el enlace en la web. Perfecto. Sí, también tengo así como algunos fanzines que te paso para que vincules. Fenomenal. Y bueno, y también quería hablar un poco de en Uruguay, la lucha que se está, la campaña que se llama Este año cierra el zoo, y está focalizada en el zoo de Villa Dolores, en Montevideo. Y bueno, como me parece muy interesante cómo han estructurado esta campaña, focalizándose solo en un zoológico en este caso, cómo han hecho como formas muy creativas, ¿no? Por ejemplo, convocar una concentración con un recital de poesía en el que las personas participantes tenían que llevar poesía con las palabras zoo y dolor, porque se llama Villa Dolores. Uh-huh. Y bueno, luego eso, aparte de hacerlo así, tipo, mientras protestaban, recitar y luego dejarlo ahí. O tipo, han hecho como marchas a la casa de los jefes del zoo, digamos, ponen carteles de se busca por explotar, lo que sea, dueños, y ponen su email para que la gente participe y pueda darle su opinión. Sí, no, cosas muy interesantes. Y también eso, como se ha visto que a partir de estas protestas, que es alucinante, por ejemplo, autobuses enteros pintados con Este año cierra el zoo, o sea, como muy, muy masivos, están todas las avenidas de Montevideo. Y cómo eso ha hecho que la intendenta de Montevideo ha empezado una campaña de reformas para darle un lavado de cara al zoológico. Buah, claro, joder. Y entonces, claro, cómo se nota que realmente es efectivo. Que hay un efecto, yo creo, y cómo, bueno, se intenta de nuevo acallar un poco así, pero como la lucha es por la libertad y no por las reformas, pues parece que va a seguir y hasta que no cierre no van a parar. ¡Qué guay! Y bueno, quería hacer una mención, una dedicación un poco especial en el programa al tigre del zoo de San Carlos, que también está en Uruguay, este uh-huh. zoológico, que murió ayer, Tras 26 años de encierro. Joder, Y compartir como una reflexión pequeñita que hacen los compañeros de la campaña, ¿no? Que decían que toda muerte dentro de un zoológico es un lento y cotidiano asesinato. Así como para ya ves, pensar un poco. 26 años has dicho que se ha pasado ahí en la cárcel. Sí, sí. Qué fuerte. Sí, sí. Y es como también eso, muy, muy interesante cómo en América Latina se está dando esta lucha contra el encierro, contra el zoológico específicamente. Por ejemplo, tengo el dato que el 26 de diciembre en Chile hubo disturbios, cortes de calles por gente que estaba manifestándose por un oso polar que se llama Taco, que tenía cáncer de piel. Y claro, iba a morir en el zoológico, pero aparte pedían su libertad, no pedían... Ya. Pero estaba claro que, bueno... Entonces es interesante ver cómo se moviliza la gente y empieza a ser algo que importa, ¿no? En la agenda activista de muchas personas. Y es bonito como entender para pues mí sí, eso. Ya lo creo. Muy bien. Y no sé. Bueno, tengo más cosas, ¿sigo? Sí, sigue un poquito más, que tenemos un poquito de tiempo. Muy bien, pues también quería contar otra actividad que a mí me parece especialmente interesante... que bueno, la hace la Asamblea de Liberación Animal Humana y de la Tierra de la zona sur de Buenos Aires, también eso, en el conurbano al sur, y hacen una actividad que es en un barrio que se llama El Jagüel, hacen como en un centro cooperativo, hacen un merendero dos veces al mes, con chavales, bueno, de diversas edades, pero en general son bastante pequeñitos y jóvenes, y no, es como eso, la reflexión un poco de el público al que a veces nos dirigimos desde la liberación animal o cómo intentamos difundir, ¿no? Y quizá el eso, trabajar un poco en las raíces, ¿no? Con gente que está igual atravesada también por su clase social, por el género y por miles de otras opresiones, ¿no? Pasa que se inunda Buenos Aires y el conurbano, o sea, los barrios del sur, o sea, pierden su casa mucha gente, ¿no? Como tener esa claridad de decir, joder, trabajar ahí en las raíces de gente que realmente a veces tiene una vida difícil, poder, yo qué sé, hacer actividades, tener un ocio diferente y a la vez transmitir ciertos valores, ¿no? Como desde una perspectiva libertaria también y desde la liberación animal. Joder, entonces es un transactivismo. Sí, como esa perspectiva que me parece muy, muy potente. Pues y sí. Bueno... Ya voy a terminar, que me estoy enrollando un montón. Venga, espero que sirva y no sea un rollazo. Que sí, que es muy interesante y consultaremos los enlaces estos que nos vas a pasar. Perfecto, sí. Y bueno, para terminar quería como dar una buena noticia, también que pasó en Buenos Aires, en La Plata en este caso, que fue que hace yo creo que un poco menos de un mes hubo una liberación en el bioterio, que sería como el laboratorio de experimentación animal de la Universidad de La Plata. Fueron liberados 26 gatos, 10 cobayas y 15 ratas. Entonces, bueno, contar como que en realidad la vida de cada animal es una victoria, ¿no? Cada animal liberado o rescatado que recupera su libertad, pues para él o ella es como todo lo que tiene. Entonces, bueno, un poco recordar eso y a ver si, no sé, esta gente que está luchando en la otra punta del mundo, ¿no? Nos da motivación para continuar también aquí. Muy bien, y me nada, encanta. Un poco más. Olé, pues acabas de una forma muy optimista, perfecto. Bueno, pues nada, con esto despedimos el programa. Muchísimas gracias por venirte. Sí, muchas gracias. Y nada, nos vemos el mes que viene, espero. Bueno, pues nada, muchas gracias por venir y gente que nos escucha, muchas gracias por estar ahí. Y nada, seguimos aquí en Radio ELA.